Japón. Hungría. Egipto. Marruecos. Bolivia. Etiopía. Suiza. China. Uruguay. Austria. Rusia. Suecia. Portugal. Argentina. Nigeria. Malasia. Irlanda. Jordania. Cuba. Lituania. Indonesia. Argelia. Bélgica. Guinea Ecuatorial.